Oye, estamos listos para asado, compadre. Lo único que me estaría faltando sería la ensalada de tomate y la de papas mayo. ¿Papagayo? ¿Dijiste papagayo? Como la hermosa y colorida ave de las islas tropicales, mi pana. Que le encanta comer piña, coco y otras frutas de la isla, mi bro. Si todo te suena a trópico, esta noticia te sonará mejor aún. Llegó Kem Slice Piña Coco, la nueva bebida de Kem. Kem, tu sabor tropical.